Leandro Ramela, bien, sí, Leandro Ramela. Pese al refrío, nos entendemos. Leandro Ramela, entrenador de Quilmes de Mar del Plata, buen día. Te damos la bienvenida, el gallego y Mati Traverse en Uno Contra Uno Radio. ¿Cómo andás? Hola, buen día, Matías. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Por dónde anda el plantel de Quilmes? ¿Ya en Mar del Plata? ¿Volviendo? ¿Preparando algún otro amistoso? No, estamos en la ciudad de 9 de julio. ¿Todavía 9 de julio? Sí, y suponemos que esta noche regresaremos. ¿Y estás en un hotel o en un lugar donde cantan pajaritos? Ahí debe haber paz extrema. Sí, sí, estamos en un hotel, no en la ciudad, sino un poquito más alejado. Y sí, es en el medio del campo, un lugar muy tranquilo. Y ayer jugaron un lindo amistoso, por lo que se vieron en algunas imágenes. No se vio todo el partido, naturalmente, pero sí por el impacto del resultado. Solamente por un punto le pudieron ganar a Argentina, un goleo alto, 84-83. Linda prueba de pretemporada, Leandro. Sí, necesitábamos jugar algún partido amistoso, porque ya empieza la liga en una semana y la verdad que yo necesitaba que el equipo se mida contra otro equipo. Y bueno, parece que contra Junín los partidos son siempre, contra Argentina y Junín, sí. Los partidos son, parece que van a ser siempre así, son bastante parejos. ¿Le pasó algo a Espala durante el partido? Sí, fue, sufrió un golpe de uno de los extranjeros de Argentina y Junín, obviamente accidentalmente, y sí. Y tiene 4 puntos arriba del ojo. ¿Y eso le impide seguir con la pretemporada, Leandro? ¿O puede trabajar con normalidad y tal vez en algún amistoso lo preserven para no tomar un riesgo por el lugar en donde, bueno, donde sí, lamentablemente... Sí. Hasta el lunes no va a ser más nada. Claro. Para evitar que pueda llegar a abrirse. No es nada grave, pero para evitar que pueda llegar a abrirse la herida. Bien. Galle, te escucha en la tranquilidad de 9 de julio. Se escuchan los pajaritos de fondo, qué lindo. Te escucha Leandro Ramela. Bueno, Leandro, te saludo. Te deseo que tengas una buena temporada. Y te pregunto, ¿contento con el armado del equipo? ¿Estás satisfecho? ¿Te falta algo? La verdad que sí, que estoy contento con el armado del equipo. Es una temporada muy dura, el club está en una situación bastante difícil, en una situación económica que no es la ideal, pero el club ha tomado una decisión de dirigencial, me parece que bastante acertada, de no salirse del presupuesto para tratar de hacer las cosas prolijas y poder mantener un orden en su economía. Y bueno, me parece muy sano que no haya querido el club excederse en el presupuesto que tenía. Y bueno, por ahora tenemos una ficha nacional menos y la ficha de extranjero que trajimos está dentro de un presupuesto también menor al que teníamos el año pasado. Pero la verdad que estoy contento del equipo. El equipo me gusta y bueno, dependerá del funcionamiento para poder ser competitivos o no, ¿no? No es un equipo que va a jugar por sí solo. ¿Y qué le dirías vos a la gente que en redes sociales, o en un estadio, cuando uno va a ver un partido amistoso, dice que al armado del equipo de San Lorenzo y al dinero que puso, que hay que jugar por el segundo puesto? ¿Vos crees que están así? No, yo creo que no, porque la historia ha demostrado lo contrario. Me parece que no siempre el equipo que más gasta es el que sale campeón, o el equipo que tiene más presupuesto es el que sale campeón. No, de hecho varios han peleado el descenso en los últimos 5 años. Va, varios no, algunos. Sí, y en la historia del club donde hoy estoy trabajando también tenemos alguna experiencia. Sí. Pero me parece que no es tan así, porque me parece que San Lorenzo tiene, la verdad que armó un equipo muy bueno y muy competitivo, pero el mérito del funcionamiento va a ser de su entrenador. Si no, entonces los entrenadores no tendríamos nada de injerencia en el en, en el transcurso del armado del equipo ni en su proyección durante el año en el desarrollo de juego. Me parece que no es tan así. Pero bueno, está claro que este año está muy partida la diferencia entre, no sé, no menos de 10 equipos o 12 en el presupuesto con otros ocho equipos. De la diferencia presupuestaria es muy amplia, ¿no? Pero no, eso no significa nada. Yo a la gente, nosotros todos siempre pienso lo mismo, lo que intentamos es que la gente vaya contenta a ver al equipo, que se pueda identificar, que el equipo pueda competir. No se puede toda la gente nada más estar contenta con que el equipo gane. Me parece que la gente, si ve que el equipo compite, si ve que el equipo juega al básquet y la gente logra una identificación, me parece que eso la motiva a volver a ir a la cancha más allá del resultado final del último partido. Claro, y vos sabés que comparto bastante el concepto, pero ahora de esa tabla partida de la que vos hablás, creo que va a estar muy pareja la pelea por el campeonato, ¿no? Porque hoy, por ahí, hace la liga pasada no tanto, pero la anterior eran Regate y Peñarol, y no se movía de Regate y Peñarol, en algún momento se arrimó Boca, bueno, finalmente terminó ganando el conjunto de Peñarol de Mar del Plata, pero el año pasado hubo tres o cuatro equipos que estaban ahí, pero no mucho más que eso. Este año hay una marcada diferencia en cuanto a equipos muy importantes, con presupuestos muy elevados, con cuerpos técnicos de primer nivel y con una logística muy buena. Me parece que vamos a ver una competencia muy atractiva, ¿no?, con respecto a los últimos años. Sí, comparto. Han retornado jugadores y han retornado entrenadores de primer nivel, lo que va a hacer que el nivel de la liga suba, y creo que hay muchos equipos que apostaron a ser competitivos y pelear por el torneo. Mati. Sí, señor. Aquí estamos nuevamente. Teníamos un temita nada más. Y con respecto al equipo, Leandro, Jonathan Darley, ¿se parece o pretendés que sea el Ivory Clark de la temporada pasada? Porque después los retoques, con la vuelta de Baxley confirmada, y tras alguna salida, naturalmente, son mínimos. Nos hubiese gustado repetir a Ivory Clark. ¿Y hay alguna chance de que él venga en diciembre, o eso está literalmente caído? No. Hoy por hoy él no puede volver. Bien. Él no va a volver a jugar con nosotros. Después veremos si el mes que viene, el otro mes, eso se irá viendo. Hoy por hoy nosotros tomamos una decisión. Dentro de nuestro presupuesto nos parecía que podíamos apostar por este jugador. Este jugador no tiene características similares a Ivory Clark. Entonces veremos cómo podemos hacerlo encajar en nuestra estructura y qué nos puede dar él para tratar de continuar con una línea de juego. ¿Vamos a ver mucho tiempo a Vildosa jugando de escolta en esta temporada? Sí, seguramente, porque fue otra de las decisiones que se ha tomado en relación al presupuesto. En la ficha del 2 suplente natural que teníamos con Ortiz, decidimos, no, es la ficha hoy por hoy que no continúa en el equipo, decidimos darle lugar a un juvenil, a una ficha U19, que es San Simoni, y Vildosa va a ser el relevo natural del 2 y alternativamente del 1 también, ¿no? O sea, en el momento que estén Sequeira y Vildosa, será una doble base. No es que Vildosa va a terminar jugando de escolta, o es lo que ustedes pretenden, por ejemplo, para el futuro del chico, y que él también se siente cómodo en ese lugar. No, él va a jugar el año pasado ya lo hizo mucho tiempo. Sí. Recuerdo algún partido en la definición del TNA que también jugó de a ratos de escolta. Sí, él tiene características que lo puede hacer. Pero bueno, él personalmente piensa que su desarrollo está en la posición de uno. Entonces nosotros vamos a seguir tratando de desarrollarlo. En el momento de entrar a la cancha, él lo puede hacer en cualquiera de las dos posiciones. Si está Baxley, seguramente va a ser el uno sí o sí. Y si está Sequeira, alternarán. o San Simoni alternarán. Claro. Pero bueno, la idea es que él, bueno, va a sumar más minutos porque va a haber un lugar más para cubrir, y cuando tenga que jugar de escolta o correr algún sistema de escolta lo hará, y cuando lo tenga que hacer de uno también lo hará. ¿Y se verá mucho la dupla Galici-Romero en cancha? Y es difícil, esa situación es más difícil anticiparla. Ayer jugaron más de lo que venían haciendo el año pasado, pero bueno, dependerá un poco de cómo podamos meter en la estructura al nuevo foráneo. Bien. Para mí Calvi va a tener muchos minutos y bien, puede hacer tranquilamente en un trabajo en la posición del 4. ¿Llegó Baxley? ¿Te han contado algo? ¿Lo esperaban para hoy a la mañana, hoy a la tarde, por Ezeiza? Creo que en el transcurso del día, todavía no me informaron si llegó al país o no, pero en el transcurso del día él tenía que estar arribando, o más tardar mañana. ¿Y él va para Mar del Plata o se suma con ustedes en la pretemporada para seguir con los amistosos? No, va para Mar del Plata, Bien. ¿Y ahora ustedes cómo continúan esta semanita de Quilmes? Nosotros vamos a dar descanso y vamos a trabajar con Baxley y con algunos juveniles y Darley en estos días, y le vamos a dar descanso a los mayores en un día y medio, y después ya vamos a entrenar todos juntos pensando en el comienzo de la liga. Que tendrán menudito partido televisado la semana que viene. ¿Te gusta empezar empezar la temporada, más allá de que sea televisado o no, con el clásico? No, hay dos situaciones. La verdad que uno siempre espera estar bien armado para un partido tan importante, o para la repercusión que tiene un partido como el clásico. Lo que sí me gusta es jugar los clásicos. Es un partido muy lindo durante el año, es una fiesta linda en la ciudad y me gusta mucho jugarlos. Si de preferir, seguramente todos preferimos que los equipos estén un poquito más desarrollados o que estén un poquito más con más trayecto recorrido, pero es, en algún momento se tiene que jugar, y bueno, estamos en la misma circunstancia, no es que un equipo tiene ventaja sobre el otro por ser el primer partido. ¿Algo más, Galle, para Leandro? La última, a mi parte, preguntarle a Leandro si se quedó corto en alguna posición, ¿no? ¿Qué posición le gustaría reforzar más en el equipo? Y por otro lado, ¿qué Quilmes vamos a ver, ¿no? Si con el estilo que tuvo el año pasado, o está tratando de darle otra forma al esquema de juego, ¿no? En principio no. En principio el equipo está pensado que tiene las posiciones cubiertas. Con el transcurso de la primera parte de la liga veremos si no lo podemos hacer, pero en principio el equipo tiene todas las posiciones cubiertas. Y no, la idea va a ser mantener una línea y tratar de mejorar algunos aspectos, que los jugadores que vinieron nuevos, los tres jugadores que se suman al plantel, traten de primero adaptarse a la línea de juego que veníamos teniendo, y después entre todos tratar de poder mejorar en algunos aspectos. Te mandamos un cariño, Leandro, muchas gracias, a seguir disfrutando del tranquilo mediodía allí el 9 de julio, y bueno, a seguir trabajando con el armado de Quilmes, pensando en el clásico de la semana que viene. Lindo para arrancar la liga, un Quilmes-Peñarol televisado el miércoles que viene. Después vamos a estar pasando información del clásico de la semana que viene. Un cariño, Leandro, muchas gracias. Un abrazo a ustedes, muchas gracias. Hablamos con Leandro Ramela Gallego. Ayer Quilmes jugó un amistoso, se lo ganó Argentino de Junín, 84-83, 12 para Junior Sequeira, 15 para Luquita Vildosa, que ingresó con